misterio. Toda la gloria es para ti. Catherine Michelle, ¿cómo te quiere Alex Ali? Aquí donde nos ven en la tarima, cantándole al Señor que da la vida, en medio de esta popularidad, con esta bendición que no termina, en medio de la fama y en la cima, confieso que me provoca llorar, porque recuerdo cómo fue el pasado, mi madre solitaria batallando, y muchas veces le tocó llorar, porque sus hijos se habían acostado con hambre y mi viejita sollozando para esperar un nuevo despertar. Llovía y todas las cosas se mojaban porque el techo estaba roto, igual que mi ropita remendada cuando yo estaba pequeño, luchando cada día para vivir, peleando con la vida para surgir. Recuerdo aquellas navidades tristes que no teníamos juguetes, mientras que los niños de nuestro barrio jugaban con sus carritos. Rechazado por ser muy pobre fui, y una tarde de invierno vi salir un sol de esperanza que brilló en el cielo cuando a Jesucristo se entregó mamá, y Dios escribió un capítulo nuevo cambiando la historia que me hizo llorar. Yo sé lo que soy, sé muy bien de dónde vengo, por eso es que no me la doy de Don Juan. La fama se va como la hoja en el viento, pero Jesucristo permanecerá. Mi Dios escribió un capítulo nuevo cambiando la historia que me hizo llorar. Somos de carne y hueso, lloramos cuando nos toca llorar, reímos cuando nos toca reír, doblamos las rodillas ante Dios para que siga abriendo puertas, y Él nos ha bendecido dándonos muchas cosas en abundancia. Tratamos de vivir en santidad, tratamos de avanzar y de avanzar, siguiendo el camino para llegar al cielo. En pie, con debilidades, no somos perfectos, con muchos defectos, viviendo por fe, llevando el mensaje que anunció el maestro, sencillos y humildes, como aquí nos ven. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Somos los del camino, sirviéndole al Rey, siguiendo el camino para llegar al cielo. Con tantos tropiezos, estamos en pie, con debilidades. No somos perfectos, con muchos defectos, viviendo por fe, y Dios escribió un capítulo nuevo.